Lunes 29 de junio, hacer feliz a Jesús. ¿Alguien te ha preguntado alguna vez cómo va tu día? ¿Está todo bien hoy? ¿Qué sucedería si te hicieras esas preguntas a Dios? Dios, ¿cómo va tu día? ¿Qué tipo de respuesta crees que recibirías? Posiblemente sería algo así como esto. Mi día ha sido extremadamente difícil. Las lágrimas llenaron mis ojos por 1000 campos de refugiados llenos de niños con frío, hambrientos y llorando. Caminé por las calles de las ciudades atestadas de gente del mundo y lloré con los indigentes y sin hogar. Mi corazón se quebranta al ver a las mujeres y a los niños asustados, maltratados y vendidos como esclavos sexuales. Fui testigo de los estragos de la guerra, los efectos devastadores de los desastres naturales y la dolorosa agonía de enfermedades debilitantes y mortales. Pero Dios, ¿hay algo que te haga alegrarte? ¿Hay algo que alegra tu corazón? ¿Hay algo que te haga cantar? Leo Lucas capítulo 5, versículos 6, 7, 9, 10, 22 al 24 y 32. Y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios y sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer fiesta. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿Cómo terminan estas historias y qué te dicen estos finales acerca de Dios? Todo el cielo se regocija cuando se encuentra a los perdidos. En un mundo lleno de enfermedades, desastres y muerte, podemos llevar la alegría al corazón de Dios al compartir las buenas nuevas de salvación con los que... Además, una de las mayores motivaciones para compartir el amor de Cristo es el conocimiento de que el testimonio trae alegría al corazón de Dios. Cada vez que revelamos su amor, todo el cielo canta. Leo Sofonías capítulo 3 versículo 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo. Te renovará con su amor. Se alegrará por ti con cantos. ¿Cuál es la respuesta de nuestro Señor cuando aceptamos su gracia salvadora? Imagina esta escena. Como resultado de tu testimonio, algún hombre, mujer o niño y niña acepta a Jesús como su salvador personal. Jesús se regocija. Todo el cielo estalla en una canción entusiasta. Y nuestro poderoso Salvador se regocija cantando por esa persona. ¿Qué puede ser más gratificante, más reconfortante que saber que tu testimonio trae alegría al corazón de Dios en un mundo de tristeza? Reavivados por su palabra. Hoy Salmo 148.